no sé quién es, pero veo su dolor y por eso Dios ayúdame a servir a quien necesite, no muy lejos de aquí. Desanimado y sin paz, no muy lejos de aquí, caído sin fuerzas para andar, sin nadie que le brinde amor, no muy lejos de aquí. Oh Señor, ayúdame a contarles de tu amor y con tu poder sus lágrimas secar, mostrarles que hay perdón no muy lejos de aquí. Oh Señor, ayúdame a sentir amor, a no descansar.